tardes. Sí, la verdad es que sí, sabíamos de la importancia de este partido, sobre todo pensando en ganar y acercarnos a un punto, ¿no? Si me deja de repente incómodo el resultado, el marcador, por lo que se vivió en el terreno de juego, pero también me voy tranquilo porque realmente los muchachos han hecho un gran partido. Hay tres jugadas muy claras, después del primer tiempo, después del remate, fue un remate sobre la que sacaron a Figueroa abajo, el remate de Fernández. Tres claras que pudieron haber dado cosas para el partido. Sí, desde el primer tiempo tuvimos opciones, la más clara lógicamente fue la de... Bueno, una de Yair, un tiro cruzado que la tapa muy bien Beto, después la del poste y eso te cambia el partido, quieras o no, va marcando el rumbo de un juego y mientras no caía el gol, seguimos trabajando por un lado, por otro, por adentro, por afuera. Yo creo que sí faltó haber encontrado el gol para que el partido hubiera tomado un rumbo distinto, pero bueno, ya... Así fue, a fin de cuentas. Profe, buenas tardes. Te vimos buenas tardes. Un poquito molesto ahí con el arbitraje en ciertas faltas donde no sacaba tarjetas amarillas para UDG. No tanto molesto, bueno, no como otras ocasiones, ¿no? Sí hubo algunas jugadas específicamente donde la reiteración de faltas quizá pudo haber ameritado alguna tarjeta de amonestación porque nos cortaban el juego. Pero lo demás, ninguna molestia como en otras ocasiones. ¿Qué significó tu regreso al Jalisco? Pues he enfrentado pocas veces a UDG, primero como jugador, dos veces, después como entrenador, una vez con León, y ahora son pocas veces las que me ha tocado jugar contra ellos. Un sentimiento especial, diferente, ¿no? Pero en los 90 minutos... Tanto ellos como nosotros siempre buscamos ganar. Y hoy sucedió exactamente eso. Nosotros veníamos mentalizados en sacar tres puntos que nos permitieran acercarnos, en este caso a ellos, al líder. Y al final de cuentas termina el partido, cada quien se va a su casa y el sentimiento perdurará para toda la vida, ¿no? Por acá, otra vez. Igualmente. Preguntarte, ¿qué sentiste, digo, hablando de esto? Fíjate que esta afición es muy noble y esa es la verdad y se refleja, a mí me tocó ver o vivir, mejor dicho, momentos muy complicados, difíciles en el ascenso, en primera división, ¿no? También me tocó la otra cara y siempre la gente estuvo ahí, de repente no lo reflejaba tanto quizá en la tribuna, pero hoy la entrada, las entradas que han tenido durante todo el torneo, es una afición bastante noble y siempre uno se queda con esta gratificación personal y el reconocimiento de la gente, ¿no? Habrá quien te miente la madre, normal, habrá quien te dé una palmada, habrá quien te aplauda, ¿no? Pero yo creo que uno se va quedando con lo valioso que es tener este tipo de sesión. Gente noble, respetuosa, involucrada, metida con su equipo, con su institución, y eso es lo que en lo personal yo puedo transmitir, ¿no? Desde mi perspectiva. Lo demás, bueno, pues es, más de alguno me habrá mentado la madre, ¿no? Yo no escuché tantos, es normal, es natural, pero lo demás muy agradecido con toda esta gente. Entendiendo que el fútbol da muchas vueltas, profesor, digo, ¿en algún futuro te gustaría regresar a Leones Negros? Es que yo me siento como en casa, aunque no esté en casa. Y a lo mejor, pues a mí me gustaría, por supuesto, ¿no? En un futuro estar involucrado directamente en el proyecto. Si no, yo vendré y apoyaré, como siempre lo he hecho, desde donde esté, en Guadalajara, en Aguascalientes, en México, en donde sea, ¿no? sí me gustaría en un futuro porque me siento parte de. Pero más allá de eso, ahorita yo creo que pensando en eso faltaría mucho y nunca sabes si se puede dar o no. Hay condiciones o circunstancias que se van presentando en tu carrera deportiva, en tu trayectoria, y a lo mejor tú quieres y las condiciones no se dan, y a lo mejor cuando menos esperas te pueden presentar. Entonces yo estoy encantado, estoy feliz, estoy trabajando muy a gusto, muy contento, y ya esto pues esperaremos nada más a que el tiempo lo determine. Sentimentalmente no me gustaría, pero si es necesario en un momento dado, pues que se dé y que gane el mejor y listo. O sea, eso no hay ninguna duda. Nosotros queremos ascender, UDG quiere ascender, los otros que puedan clasificar aspiran a lo mismo. Entonces ahí sí, cada quien luchará con sus argumentos, con sus armas. Eso si en un estado se diera, pues lo tendremos que enfrentar, si se diera este compromiso, UDG y nosotros. Y listo, el que sea mejor, que sea el que gane, nada más. Gracias, ¿cómo estás? Hablamos de la competencia, de la competencia, de los dos equipos. Esto habla de otra competencia del partido en media cancha. Mucho respeto, ¿qué pasa? No, yo no vi ningún tipo de... UDG, si mal no recuerdo, tuvieron un tiro de media distancia en el segundo tiempo. En el primer tiempo, por ahí algún cabezazo, tiro que Yosga se recuesta a un lado, y la contundencia yo la vi más en Necaxa, es decir, valorando las opciones que generamos ellos y nosotros, fue más las que se generaron de nuestra parte. Entonces estamos hablando más de contundencia de nuestra parte que de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que falta la jugada importante, el toque fino. Tuvimos a uno en el poste, tuvimos esa de Yair en el primer tiempo, no elegimos bien, llegábamos muy bien a la línea de fondo y faltó algún tipo de diagonal o evitar a Beto, que es un jugador que corta muchos centros, que cortó muchos centros. La jugada importante, la que el jugador tiene que elegir correctamente en esa zona donde a muchos, por supuesto, se nos nubla cuando llegamos ahí. ¿Nos pudieras compartir la sensación y el sentimiento de enfrentar a un ex compañero? Es... ¿Cómo te lo explico? Yo creo que es algo que las circunstancias te van poniendo en diferentes caminos, pero cuando estás ahí con ellos, como sucedió el día de hoy, ¿no? Con todo el cuerpo técnico de UDG, con toda la gente, luego vas recordando muchas vivencias, muchas anécdotas, muchos grandes momentos que vivimos acá con UDG, y eso es lo que a mí en lo particular me genera un sentimiento muy especial, diferente, ¿no? Nos tocó, por ejemplo, en UDG enfrentarnos ellos con Tijuana, yo con UDG, y seguramente fue algo muy, muy similar. Es decir, todo lo que vivimos acá con UDG de compañeros, vienen esos momentos que te hacen recordar y que cuando salí, por ejemplo, se me puso la piel chinita, ¿no? Recordar todo lo que vimos en el ascenso con ellos como jugadores, y esos son momentos que uno debe estar siempre agradecidos con el fútbol. Profe, acá Eric Rodríguez, el patrón de Blanca. Dos cosas, venir acá a la casa del líder y prácticamente dominarlo, de cierta manera un mensaje para toda, para Tapachula, para Celaya, que están peleando a Atlante, esa es una condición. Y la segunda es, tengo la duda de por qué dejó a Rodrigo Prieto en la banca, estaba ya diciendo con el equipo. Bueno, en primer lugar, nosotros no tratamos de mandar mensajes a nadie. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y tratamos de hacerlo siempre de la mejor forma. Hay veces que nos resulta y veces que no. Hay veces que juegas bien y no ganas. Hay veces que juegas mal y ganas, ¿no? Pero siempre tratamos de mantener regularidad en cada uno de los partidos. Y sea el rival que sea, lo respetamos, pero no, no con el respeto que genera temor, que es diferente, ¿no? Y la segunda pregunta, Rodrigo no jugó porque él tuvo un problema la semana pasada, salió con una dolencia en el tobillo, tuvo un esguince de segundo grado y lo pudimos rescatar al menos para la banca y jugar un poco, pero fue por eso. En la última, ¿buscará ya amarrar calificación la próxima semana y escalar el juego de Copa de semifinales con todo el equipo? Yo lo iba a hacer desde hoy, lo pudimos. Estaremos ya en el siguiente partido para sacar los tres puntos que nos permitan acceder primero a Liguilla, ¿no? Y después irnos acomodando ahí en la tabla de posiciones, en la tabla general de posiciones. Y bueno, cada partido es diferente. Lobos está jugando también a calificación, no va a ser un partido fácil, ¿no? Entonces hay que entenderlo como otro partido muy parecido al que enfrentamos hoy. ¿Cómo estás? ¿Tenías la expectativa de lo que has conseguido en el CAC en este momento, para el inicio del torneo? Estos puntos en la Liga MX también están en Liga, sí. Digo, no es que estuviéramos en segundo, en tercer lugar en este momento por la diferencia de goles. Siempre aspiras a estar en lo máximo de la tabla y siempre aspiras a estar dentro de los mejores, ¿no? Que soy sincero, yo creo que hay un equipo muy competitivo que nos permite esta situación de estar en los primeros lugares. Prácticamente desde la jornada 1 no hemos salido de la cuarta posición, cuarta, quinta, es decir, cuarta, y esto habla de que ha habido regularidad durante todo el torneo, ¿no? Y después en la Copa, con el plantel que se formó, nos permitió tener dos jugadores por posición. El equipo que ha jugado en Copa perfectamente podría competir en Liga, de titulares todos. Y eso ha generado una competencia interna que a quien le toque jugar en la Liga lo hace bien, a quien le toque jugar en la Copa lo hace bien, pero además es una motivación, un incentivo que ellos tienen el estar participando en este momento en las semifinales. Y a nosotros nos ayuda para mantenerlos atentos. No es lo mismo los equipos que están eliminados, que tienen planteles amplios y que ya prácticamente, o muchas veces, te vuelve un problema tener tantos jugadores, ¿no? A nosotros nos da esta pauta de seguir pensando en que ahorita estamos en Liga, cuando toque competir en la Copa, la semifinal, pues encontraremos jugadores motivados en esas instancias y que seguramente llevarán de una buena forma. Buenas tardes, ¿cómo estás? Disculpa, se llama Miguel Tarde y no supe si le preguntaste. Estás multado por lo pronto. No, pero a ver si usted está con la impotencia de no haber conseguido anotar un gol ante más ocasiones generadas por parte de su equipo y también saber si está satisfecho con lo que los dos equipos están presentando. Sí, fíjate que me han preguntado, pero sí, es decir, de acuerdo a cómo se desarrolló el partido, te genera algún tipo de frustración, ¿no? Alguna molestia. Pero en cambio el rendimiento de los jugadores es lo que te deja tranquilo. Es la ambigüedad de este partido. Entonces ahí sí Miguel hubiera sido que hubiésemos reflejado lo que pasó en el juego con goles y que hubiéramos ganado, eso hubiera sido lo más natural, pero no fue así. Al menos pensaremos que en el siguiente partido contra Lobos, que tenemos referencias, que es el partido de la semana pasada, que es este partido, y que esto nos debe seguir fortaleciendo para cerrar bien nuestro torneo y una vez que se consiga nuestro primer objetivo, que es calificar, llegar de la mejor forma para la Liguilla. Gracias.